Voy caminando por la ciudad. Si alguien me mira, le sonrío al pasar. Me gusta recorrerla en cada lugar. Tiene algo que decirme, tiene algo que contar. Voy caminando por la ciudad. Ciudad de México, CDMX. Voy caminando por la... ¡Ay, qué bueno que están viendo nuestros videos aquí en Cepillín TV! ¡Yo soy Mosquillín! A ver, quiero verlos bien a todos. A ver. Pueden ver más videos aquí en Cepillín TV como este, o este, o este.